a la conquista de Santiago. Lautaro procedió en esta campaña con el talento de un consumado estratega. Quienes han estudiado a fondo los detalles de su guerra contra Santiago no pueden menos de maravillarse ante la inteligencia, la previsión y audacia del joven general. Lautaro superó a su maestro Pedro de Valdivia, le superó no solo en talento militar, sino en el significado que supo dar a sus acciones. Pedro de Valdivia fue el aventurero por excelencia. Lautaro, como sería más tarde Bolívar, fue el libertador, el héroe popular que luchaba por una causa, la independencia y el engrandecimiento de su patria. Conocía la estructura de su tierra como la palma de su mano. Sabía que el Valle Central, a causa del abandono en que se le tenía entonces, de las largas distancias a través de parajes intransitables y de las escasas poblaciones, no podía ser de utilidad para sus planes. El camino de la costa, en cambio, iba a través de valles fértiles, de tribus numerosas, y conducía hacia el valle de Mataquito, que era asimismo fecundo en toda clase de recursos. Aquí, en una tierra próspera, donde había alimentos, donde había gentes y desde la cual se podía dominar todo el corazón de Chile, mantenerse en contacto con sus hermanos de más allá del Biobío, así como asegurarse los refuerzos de la región de las Promaucas y hacer oír su voz en el Valle del Mapocho y de la Aconcagua, proyectaba Lautaro asentar su campamento. Ahora, cuando su pequeño ejército avanzaba hacia el norte a marchas forzadas, se comprendía toda la grandeza de su estrategia. Sabiendo que el avance iba a ser peligroso, duro y a tiempo rápido, que sus ataques serían por sorpresa, no había querido traer una gran masa de soldados. Habría resultado imposible movilizar a una muchedumbre a través de ríos y montañas hasta llegar a Mataquito. Con sus 600 valientes, Lautaro se movía con rapidez. Atacaba aquí o allá, en la noche generalmente. Se apoderaba de su botín y luego partía para dar un nuevo golpe a una distancia increíble del anterior. Los españoles creían vérselas con el demonio. Era este un enemigo astuto y fiero que no habían enfrentado antes. Pero esto no era todo. Lautaro no necesitaba de un ejército regular para batir a los conquistadores. Él sabía que después de los triunfos araucanos en Tucapel, Marihueno y Concepción, los invasores habían caído en el descrédito. Ya no eran los dioses invencibles, los fabulosos personajes que habían llegado en palacios flotantes y disparando rayos. Los chilenos sabían ahora que era posible derrotarlos. Desde todas partes llamaban a Lautaro y le ofrecían hombres, víveres y armas para que continuase su lucha de liberación. Su avance era, pues, una revolución en marcha. Lautaro atacó un campamento minero, por ejemplo, y se apoderó de toda clase de herramientas. Mató a los encomenderos y libertó a los trabajadores indios. Luego se reunió con todos los caciques del lugar y les dirigió una arenga. Les invitó a levantarse en armas contra los tiranos y a formar filas en su ejército. Desde allí partió con un nuevo regimiento siguiendo a su guardia araucana. El verano entregaba sus calores mientras tanto. Los ríos venían debilitados y era fácil pasarlos a pie enjuto. Todas las poblaciones riberanas del Maule y del Itata despertaban inquietas por la fama de Lautaro y se preparaban para la sedición. A mediados de mayo, Lautaro cruzó el Maule. Las primeras noticias de sus triunfos llegaron entonces a Santiago. En el centro de los valles más populosos y más fértiles de Chile, en la huerta del Mataquito, entre Peteroa en el Valle Central y Lora en las colinas junto a la costa, el jefe araucano estableció su cuartel general y empezó a construir una ciudadela para resistir a los ataques del enemigo, que no tardaría en venir. Esta fortaleza iba a ser el centro armado de una insurrección destinada a ser nacional. En Santiago, la noticia de que Lautaro había cruzado el Maule produjo una verdadera conmoción. La ciudad, desde que Valdivia había marchado al sur, estaba indefensa. El conquistador había llevado consigo casi todos los hombres y prácticamente cuanta arma había disponible. Se dice que arrastró no solo con lo que era suyo, sino también con lo ajeno. Se recuerda el hecho de que por pura generosidad dejó un herrero, uno solo, para que atendiera las demandas de toda la población. Cuando Valdivia murió, Francisco de Villagra llegó desde el Alto Perú como un enviado de la Providencia. Los santiaguinos le recibieron como al Salvador. de modo que cuando éste a su vez fue derrotado en Marihuenu, Santiago y el país entero estuvieron a dos dedos de sucumbir y despoblarse. La situación de Santiago era, pues, en ese año de 1556, por demás precaria. Los conquistadores se habían repartido las tierras en grandes estancias, mordidos por su ambición. Se habían aislado unos de otros en el espacio de 100 leguas entre la Aconcagua y el Mataquito. Santiago yacía al medio como una aldehuela perdida. Su soledad era lastimosa, no dejaba de ser el tambo que Valdivia ideara para servir de posada y refresco a los soldados que llegaban tarde, mal y nunca, desde las tierras del norte. Lautaro sabía esta condición de la capital, conocía su debilidad, su aislamiento y sus enormes posibilidades. Ahora, ante la vecindad del peligro, los españoles empezaron a darse cuenta de ello también. Francisco de Villagra se hallaba entonces en Santiago y fue tal vez el único todavía empecinado en ignorar la gravedad de la situación. Creyendo que el avance de Lautaro no era sino una escaramuza y que sus indios huirían ante la sola voz de que un ejército español les iba al encuentro, ordenó a Diego Cano marchar contra Lautaro y al mando de una pequeña partida de jinetes. Cano avanzó hasta el Mataquito sin darse cuenta de las columnas de humo que se alzaban a su paso, indicando a Lautaro sus movimientos. Antes de que pudiera divisar siquiera la fortaleza araucana, Cano y su insignificante caballería fueron sorprendidos por una emboscada y puestos en fuga. Lautaro les persiguió por un largo trecho, y habiéndoles cogido un prisionero los dejó huir. El prisionero fue desollado, y su cuerpo lleno de paja fue suspendido de un árbol como un espantapájaros. Este acto dio una idea más exacta a Villagra de lo que se trataba. La alarma cundió en Santiago. Los hombres empezaron a sacar sus armas enmohecidas por el desuso y se ofrecieron a colaborar en la defensa. Hasta entonces habían escuchado el relato de las hazañas de Lautaro con un dejo de desdén, o al menos de incredulidad. No les parecía posible que un muchacho imberbe, el ex pajecillo del conquistador, que ellos habían visto pasar por las calles de Santiago llevando los caballos al bebedero, fuera capaz de poner en verdadero peligro el destino de la colonia. Pero ahora, con el joven caudillo a las puertas del Mapocho, todos aquellos relatos de heroicas hazañas crecieron en magnitud y significación. La figura de Lautaro se tornó fatídica, apareció como un dios vengador con el azote listo para descargarlo sobre sus hogares. Villagra juntó todos los jinetes que pudo, les armó con picas y tras ellos envió a sus arcabuceros, más varios centenares de indios esclavos, dispuesto a ponerse él mismo frente al frente de este ejército. Cayó enfermo, sin embargo, y hubo de resignarse a dar el mando de la expedición a su primo hermano, Pedro de Villagra. Partieron los españoles un día de julio. Las lluvias comenzaban a desgranarse y el viento frío de la cordillera empezaba a pulir el contorno de las cosas. Había huido el color reseco de las llanuras y un verde gris y sucio, como si hubiera sido el moho de la niebla, cubría la tierra. Los cerros estaban pelados, hoscos bajo los negros nubarrones que hacían maniobras en el cielo. Los ríos empezaban a crecer, corrían por los valles oscuros con su bulla de piedras y sus voces misteriosas. Al atardecer llegaron los españoles a la vecindad de Peteroa, y en el fondo del valle instalaron su campamento. Un espeso nublado se escurría por todas partes. Con mil lazos de humo parecía tentar las cosas, acariciar los árboles y luego retirarse. Se pegaba a los cerros, les recorría por las faldas arriba y luego se descolgaba a pedazos, dejándoles harapientos y tenebrosos. De pronto, sobre una altura vecina que dominaba toda la planicie, los españoles vieron una multitud de fogatas que se encendían en la noche como para suplantar las estrellas. Entre la niebla surgían las llamaradas lengüeteando el aire. Una humareda espesa y fragante llenaba el ambiente. Era el olor de las hojas quemadas y de la madera seca ardiendo. Villagra reconoció en esos fuegos y en la posición estratégica de donde salían la presencia de Lautaro. No quiso atacar, sin embargo. Creyó más oportuno aguardar hasta el amanecer. Sus hombres quedáronse dormidos. A poco, en todo el campamento reinaba el silencio. Una fogata enorme se alzaba al medio de las tiendas. El chisporroteo de las ramas quemándose podía escucharse desde lejos. De vez en cuando una rama estallaba soltando un puñado de chispas que se iban a incrustar en la sombra. Hasta los centinelas se permitían dormitar confiados en la quietud de la noche. Los dos campamentos enemigos yacían separados por una corta distancia, bajo un cielo tempestuoso. Parecía que el destino de los hombres estaba siendo tejido en esos instantes por arañas invisibles y que toda vida estaba paralizada en ellos por obra de un extraño sortilegio. Sería medianoche cuando el campo español fue despertado por un ruido súbito. Un grito resonó en el aire y luego fuertes pisadas que corrían sin control entre las tiendas. Villagra, sobresaltado, abandonó el lecho, cogió sus armas y salió pensando que le atacaban por sorpresa. Los soldados se levantaron también y empuñando sus espadas buscaban al enemigo en las sombras. Todo el campamento estaba en confusión. Corrían de un lado para otro y hasta hubo quienes se dieron de golpe sin reconocerse. Alguien gritó, por aquí andan!» y todos acudieron a sus voces. Grande fue su sorpresa cuando se encontraron con un caballo que sin silla ni jinete corría desatentado buscando una salida. Dándose cuenta de lo absurdo de la situación, rieron de buena gana, pero no rieron tanto un momento más tarde, cuando advirtieron que el caballo no era de los suyos, sino que provenía del campamento araucano. «Alguien ha venido a espiarnos», dijo Villagra, e indudablemente se le escapó el caballo. Este incidente fue entonces la voz de alarma. Los soldados se pusieron sus armaduras, empuñaron sus lanzas, reunieron la caballada y aguardaron alertas. Villagra, rodeado de sus hombres de confianza, discutía los detalles del próximo combate. «Es posible que Lautaro ya no ataque esta noche», decía. «En vista de lo que ha pasado, él sabe que estamos sobre las armas, pero de todos modos le esperamos, y si no viene, nosotros iremos contra él al amanecer». Mientras tanto, en el campamento indio, Lautaro descansaba frente a su tienda y todavía reía del susto que había hecho pasar a los españoles. En efecto, él había sido quien soltó el caballo en el campamento de Villagra. Protegiéndose en la oscuridad de la noche y en compañía de dos guerreros, había visitado a los españoles para cerciorarse de las fuerzas que traían consigo y de la posición que ocupaban. Después de averiguar todo lo necesario, quiso burlarse de su enemigo haciéndole pasar un susto, y fue entonces cuando soltó el caballo entre las tiendas. Lautaro estaba seguro de su triunfo. Hasta entonces no había conocido sino victorias. Transportado a la fama de improviso, convertido en caudillo y en héroe de todo un pueblo, su juventud ardía de impaciencia por iniciar nuevas batallas, por acometer empresas más importantes y liquidar al invasor para siempre. Había en realidad alcanzado la cúspide de su poder. Su carrera había sido espectacular. Iniciándose en plena adolescencia como un jefe de genio, todavía no salía de ella cuando todo un pueblo tenía sus esperanzas puestas en él y los invasores le temían más que al mismo demonio. Hasta entonces, Lautaro venía actuando bajo el impulso de su juventud, avanzando en el campo de batalla y en el campo de la historia como un bólido. No tenía ni el tiempo ni el deseo muy fuerte de detenerse a reflexionar. Era el muchacho que en vez de combatir en un campo de deportes, combatía en el campo de batalla. Sentía la causa de la patria muy hondo y muy clara, sin embargo. Sabía que estaba luchando por la libertad de Chile y por la grandeza de sus gentes. Pero a veces se preguntaba qué iba a hacer con esa libertad y esas gentes una vez que obtuvieran la victoria. Derrotar al enemigo, pero en ninguna de ellas había una alusión al porvenir. Poseído por el furor de la guerra y la satisfacción de la victoria, no deseaba más que avanzar, y avanzar sin dar tregua al enemigo. Se le veía activo, dinámico, siempre alerta, organizando, preparando planes e imaginando batallas. En sus ojos ardía una inquietud casi trágica. Era un fatal apresuramiento, una prisa por llevar a cabo sus ideas de inmediato y en forma espectacular. Parecía como si en el fondo de su alma hubiera sabido que su vida iba a ser corta, que su existencia estaba resultando demasiado precoz y genial para que durase un largo tiempo. Los indios le comparaban con un ave de rapiña, y así era, veloz, decidido, audaz, caía como un águila sobre su presa, despreciando los peligros, recio, con el arma lista y sin ningún temor a la muerte. Era un gran estratega, pero lo era más bien por instinto. En el fondo, era un gran improvisador. Él mismo no era sino una genial improvisación de los espíritus de Arauco. Precoz, nacido bárbaro y convertido en genio, criado en la selva y conquistador de ciudades, un hábil rapazuelo cuando niño, ahora jefe de un pueblo, no había lógica en su existencia. Por ella corría una inspiración divina, y era el símbolo de su pueblo, de un pueblo que ha estado siempre despreciando a la muerte, luciendo su habilidad y astucia, actuando con precocidad e improvisando, combatiendo con firmeza por algo que solo presiente, que jamás ha logrado ver claro. Su campamento se alzaba en una pequeña puntilla que dominaba el rico valle. Su posición era muy estratégica. A su espalda tenía un espeso bosque en que se mezclaban las pataguas, los peumos y los robles. Por el frente y los flancos estaba rodeado de pajonales y defendido por densos pantanos y carrizales de totora. En el invierno, estos parajes acumulaban agua y se hacían completamente intransitables. Allí los españoles, que contaban con la caballería como mejor arma, no podían maniobrar, debían ser presa fácil para sus flecheros. Hasta cerca del valle alcanzaban sus avanzadas. Sus centinelas escrutaban con ojo avisor dentro de las tinieblas y las rondas nocturnas recorrían regularmente, asegurándose de que todo estuviese en orden. La disciplina entre sus soldados era ejemplar. Se asegura que si un centinela era sorprendido durmiendo, se le colgaba de dos picas, y quien robaba una espiga era sentenciado a muerte. Por lo demás, Lautaro predicaba con el ejemplo. Era el único a esas altas horas de la noche que permanecía despierto y alerta. Las rondas nocturnas eran dirigidas por él mismo la mayor parte de las veces. Sentado frente a su tienda, parecía contemplar el paso del tiempo con la respiración fina y todos los sentidos avisores. Estaba contando los minutos hasta el momento de entrar en batalla. Su cuerpo no conocía el cansancio, su energía era inagotable. Su mirada ardiente vagaba por las tinieblas detrás del peligro. El cielo estaba negro y una brisa caliente presagiaba tormenta. No amanecía aún cuando sintió unas voces que le llamaban desde lejos. ¡Lautaro! ¡Eh, Lautaro! ¡Marcos Beas desea hablarte! El indio se puso en pie y cogió su lanza. Los centinelas no habían advertido la presencia de los forasteros. Era una mala señal. Se acercó hasta la empalizada que rodeaba su fortaleza y respondió. ¿Quién eres? ¿Qué deseas? Yo soy Lautaro. A la distancia la voz continuó. Soy yo, Marcos Beas, que fue tu amigo en casa de Valdivia. Te conocí en Santiago. Lautaro se quedó pensando. Por más que escrutaba en las sombras, no podía distinguir nada. La voz parecía venir de una distancia apreciable, tal vez desde debajo de la puntilla. —¡Marcos Beas! —repitió la voz. Lautaro sonrió reconociendo la voz y dijo. —Y bien, Marcos, me acuerdo perfectamente de ti, amigo. ¿Vienes a tenderme una celada? En el tono familiar con que habló, la ironía se mezclaba al agrado de hablar a un antiguo conocido. El capitán Marcos Beas, uno de los mejores soldados de Valdivia, había sido en efecto un amigo de Lautaro mientras éste estuvo en Santiago. Sin embargo, era incomprensible el hecho de que viniese a hablarle en estos momentos y ocultándose en las sombras. —No, Lautaro, vengo como un amigo a decirte que te vayas, que regreses a Arauco, porque el gobernador Villagra está dispuesto a matarte a ti y a todos tus guerreros si insistes en atacar Santiago. —Capitán —le replicó Lautaro—, es verdad que somos amigos, y por el amor que te tengo te ruego que desistas en combatirme. Nada puedes tú, amigo, contra mi ejército. Tus compañeros están ciegos. No se dan cuenta de que mi ejército es inmensamente superior en hombres y que estamos peleando en nuestra tierra. Ustedes no son sino un puñado y perecerán rápidamente cuando nos enfrenten. No quisiera que tú corrieses peligro. Marcos Beas, vuélvete a Santiago. Por tu boca habla el orgullo, Lautaro, no seas soberbio. Ríndete y vuelve a tu selva. El imperio español es demasiado poderoso para que tú puedas oponértele. Hablaban a voces. En el silencio de la noche el diálogo era escuchado por indios y españoles. Ni un ruido les interrumpía. Solo el canto de los grillos y la letanía de las ranas en los pantanos se alzaban como para servir de fondo a esas dos voces. Marcos Beas, no deseo que perdamos el tiempo en vana discusión. Vuelve a tu campo y dile al gobernador que yo, Lautaro, le exijo que se rinda, que con toda la gente de Santiago se vaya del reino. Hablaba ahora con orgullo, con la autoridad que le daban sus victorias. Su voz grave y reposada golpeaba el oído de los conquistadores como la arenga de un dios desconocido. ¡Que se vayan del reino, que abandonen nuestra patria! Pues de otro modo llevaré mis ejércitos hasta la misma capital, les apresaremos a todos y les pasaremos a cuchillo. No tendremos clemencia para nadie. Después de una pausa, agregó. Si Villagra desea quedarse, dile que le doy permiso, pero ha de ser a condición de que jamás pase al otro lado del río Maule. Los araucanos estamos felices en nuestra patria, no queremos aquí extranjeros tiranos, ni deseamos dominar otras naciones. Dejadnos en paz, que el Maule sea nuestra frontera. Permaneced en las tierras del norte y no os molestaremos. Dile también que ha de pagarnos tributo cada año, y el tributo ha de ser 30 doncellas blancas y rubias, 10 caballos enjaezados, 10 perros bravos y 100 capas de grana. El español no pudo contener por más tiempo la rabia. Insolente, bárbaro, soberbio y orgulloso, el filo de nuestras espadas castigará la insolencia de tu lengua. Voto a Dios que has de arrepentirte de tus palabras. El español no se rinde. Que no se diga que un bárbaro haya insultado a nuestro imperio quedando impune. Capitanejo, le respondió Lautaro con sarcasmo, no gastes tu energía en palabras. Lleva mi mensaje a quien te envió aquí a espiar y dile que decida pronto y que acepte, pues mis guerreros no pueden ya reprimir sus ansias de combatir. Del otro lado no hubo respuesta. Lautaro esperó todavía un tiempo más, pero solo el canto de las ranas le respondió. El otro parecía haberse ido. Sospechando lo que iba a suceder, Lautaro tocó su trompeta y tuvo su ejército listo para entrar en acción. Acercándose al campamento español iban dos sombras, Marcos Beas y el propio Pedro de Villagra. Todo el diálogo había sido una artimaña de este último, que deseaba acercarse a la fortaleza de Lautaro para darse cuenta de su poderío y de su ubicación. Había llevado a Beas para entretener al indio mientras duraba su espionaje. Satisfecho de sus observaciones, reunió a sus hombres y, dando sus voces de mando en forma apenas perceptible, avanzó por el valle y se puso frente al ejército enemigo. Una claridad tenue anunció la llegada de la aurora. La brisa se hizo más fría y la silueta de los cañaverales surgió vagamente. Los robles afirmaron su corpulencia contra el negro de los cerros. Una bandada de pájaros pasó sobre los guerreros y, sosteniendo por un instante sus graznidos, como asustados por la presencia de los hombres, maniobraron en grandes círculos observando atentamente lo que abajo acontecía. Después, como decepcionados por el silencio y la calma, se alejaron dando chillidos de desprecio. Entre las totoras, un poco oculto por las ramas y el cuerpo medio en sombras, Lautaro apareció a la vista de los conquistadores. Estaba listo en su puesto aguardando el instante del combate. El amanecer sucedía lentamente. Las sombras de la noche no se iban por completo. El cielo estaba oscuro y amenazaba lluvia. Poco a poco la figura del caudillo fue cobrando relieve. Se distinguieron las facciones, surgió su vestimenta, brilló su lanza. A su espalda y a su alrededor, con las armas al brazo, los guerreros de la Guardia Araucana esperaban sus órdenes. Los españoles miraron el conjunto con respeto y asombro. Lautaro ofrecía un curioso cuadro. Sus indios, en silencio, estaban pendientes de sus gestos, aguardando sus palabras. Parecían dispuestos a seguirle con un fervor fanático. Eran casi un millar de mocetones robustos, de mirada fiera, de piel oscura. El caudillo estaba armado de un peto acerado y cubierto con una camiseta colorada. En la cabeza lucía un bonete de grana con numerosas plumas. Los españoles que le habían visto en Santiago, un muchachito, ahora le desconocían. Se veía robusto de miembros, lleno de rostro, el pecho levantado y las espaldas anchas. Su aspecto era agradable y expresaba energía, resolución, audacia. Terciada, llevaba una trompeta. La fortaleza era un modelo de arquitectura. Con espinos y otras maderas había construido troneras para sus flecheros. Todo el sitio estaba rodeado por un ancho foso y por todas partes se veían lugares sospechosos que parecían ocultar trampas fatales. Villagra miró a Beas y ninguno dijo nada. Estaban pálidos y parecían saber de antemano su destino. ¡Santiago, españoles! Gritó Villagra, sacando fuerzas de flaquezas y espoleando su caballo se lanzó a la cabeza de sus valientes contra la fortaleza de Lautaro. Los indios la recibieron con una andanada de flechas. Las masas descargaron golpes terribles contra los caballos, pero los españoles penetraron las primeras líneas y entonces la batalla se desarmó en el interior del fuerte. Esta situación era desventajosa para los araucanos, que acortadas las distancias no podían usar sus flechas ni boleadoras ni lazos. Mientras rompían sus picas contra los escudos de hierro y eran aplastados por el empuje de los caballos. Sin embargo, se mantuvieron firmes en sus posiciones, pelearon cuerpo a cuerpo y hombre a hombre contra adversarios mucho mejor armados. en cualquier otra circunstancia, los indios habrían sido derrotados, pero esta vez era la guardia de Lautaro, los mejores hombres de Arauco los que peleaban, y no podían sucumbir. El combate se prolongaba. Hubo acciones heroicas por ambas partes, pero esta lucha individual no podía continuarse indefinidamente. Alguien debía pensar en una artimaña que decidiera la victoria. Los conquistadores no la pensaron. Estaban demasiado entretenidos en lucir el poder de sus espadas. Lautaro, en cambio, que jamás perdía la serenidad ni en lo más arduo del combate, rápidamente se dio cuenta de la situación y halló el modo de inclinar la pelea en su favor. En lo más recio de la lucha se escuchó su voz llamando a sus guerreros a retirarse. Los españoles creyeron que la victoria les pertenecía. Los indios vacilaron un instante, pero luego, obedientes a su jefe y entrenados en férrea disciplina, empezaron a retroceder. Lautaro les gritó que huyeran por los pantanos a toda carrera. Así lo hicieron y los españoles se fueron a la siga. Los indios corrían como gamos por tierra movediza. Los españoles apuraban sus caballos y trataban de seguirles. Pronto comenzó a verse el resultado de la táctica de Lautaro. Los indios no perdían ni un hombre en la retirada. Los españoles, en cambio, se empantanaban de tal modo en el lodo que no podían avanzar con sus caballos. Detenidos, espoleaban en balde a los pobres brutos. El lodo espeso y traicionero les tragaba lentamente las patas, les chupaba con deleite, con firmeza, se los llevaba adentro. Los caballos relinchaban con los ojos saltados de las órbitas, la cola y las orejas paradas, locos de espanto. Los españoles, huyendo de la muerte, abandonaban sus cabalgaduras y trataban de correr como los indios, pero estaban cargados de armaduras, escudos, sables y lanzas, y apenas eran capaces de moverse. Desde lejos, los araucanos les disparaban flechas y piedras. Pronto la batalla se convirtió en una carnicería. Los conquistadores eran destrozados fácilmente. Los caballos, sepultados en los pantanos, morían bajo los mazazos certeros de los indios. 6 horas llevaban combatiendo cuando la lluvia, que se había estado anunciando largamente, empezó a caer. Era uno de esos aguaceros pesados y compactos que parecen inundar toda la tierra. Los españoles que quedaban con vida se retiraron hacia el valle y buscaron refugio en su campamento. Los araucanos, satisfechos con su nuevo triunfo, les dejaban ir. Lautaro no permaneció ocioso, sin embargo, y aprovechando la desorganización del enemigo, puso en práctica un nuevo plan destinado a consolidar su victoria y a evitar una pronta reacción en el campo contrario. Aprovechando las herramientas que había obtenido al atacar las minas en su camino hacia el Mataquito, desvió un brazo del río de tal modo que las aguas invadieron todo el valle donde los españoles tenían su campamento. Afortunadamente para estos últimos, Villagra, poco después del combate, había ordenado trasladar el campamento al pie de unas montañas, de manera que la estratagema de Lautaro no dio mayores resultados. El triunfo araucano tenía una significación enorme. En su primera embestida, Lautaro derrotaba 2 fuerzas españoles, la de Cano y la de Villagra. Al parecer, el camino le quedaba abierto para invadir el valle del Mapocho. Militarmente la situación no había cambiado mucho. Ambos bandos habían sufrido fuertes pérdidas. Los españoles sabían vender caras sus vidas. Lautaro apreciaba perfectamente el estado de cosas. Los españoles habían roto sus defensas y penetrado en su fortaleza. Los mejores hombres de su guardia estaban muertos o heridos. Para continuar su ofensiva le era indispensable recibir importantes refuerzos. Por otra parte, el invierno estaba encima. Las campañas eran mucho más duras en el frío insoportable de agosto, y las provisiones que esperaba obtener de las tribus del Maule no llegaban. Solo una victoria rápida, una marcha espectacular sobre Santiago, podían salvarle del fracaso, pero para ello necesitaba refuerzos. Villagra ya había enviado emisarios a Santiago, y esa misma noche una nueva partida de jinetes vino a robustecer sus raleadas filas. Lautaro envió un mensaje angustioso. Necesitaba hombres y víveres. Sin ellos era imposible continuar la lucha. Esperó toda la tarde y parte de la noche. Las horas pasaron en silencio y bajo el ruido triste del aguacero que tamborileaba sobre las ramas de los árboles y las pozas del suelo. Él sabía que sus enemigos estaban armándose, ansiosos de vengar la derrota de aquel día. La suerte de su campaña, el sueño entero de su vida, se estaba decidiendo en esos instantes. A las puertas de Santiago, victorioso, con el arma sobre el cuello del invasor, listo para descargar el último golpe, debía esperar, desgraciadamente, la ayuda de sus aliados. Lautaro se paseaba de un lado a otro en su fortaleza. Por todas partes veía el desaliento y la desconfianza ganar terreno. Sus hombres habían sufrido el rigor de una batalla campal. Sabía que no podrían soportar otra a menos que llegaran los refuerzos. Pero sus emisarios no regresaban. En el fondo de su alma joven y romántica, Lautaro empezó a probar el amargo sabor del desaliento. De pronto se halló solo, privado de toda ayuda, incomprendido y prisionero de la desconfianza, del miedo y la apatía de sus hermanos de raza. Desde que abandonara Arauco y avanzando por la costa, entrara en contacto con las tribus del país central, él había notado que un nuevo mundo iba a ser el escenario de sus hazañas. Ya no era la selva poderosa, gigantesca, mítica de Arauco, la selva que había ahogado a los incas y que había perdido a Valdivia. Ya no eran las gentes rudas y valientes, nacidas para la guerra, criadas en el campo de batalla y amantes celosos del suelo patrio. Ahora el paisaje era más suave e inofensivo, era más bien idílico. Grandes masas de gente se aglomeraban junto a los ríos en valles fértiles, donde la tierra producía casi por sí sola. Apenas si se necesitaba del esfuerzo de los hombres para conseguir el pan. Las tribus no tenían personalidad definida, eran gentes apocadas, serviles, traicioneras. Se habían entregado sin lucha al invasor. Creyendo que Lautaro vencería fácilmente, le habían ofrecido su concurso. Pero ahora que le veían en apuro y que debían probar con sus vidas sus ansias de libertad y su amor por la tierra, ahora vacilaban, se hacían sordos, respondían con evasivas y preferían huir hacia las montañas, temerosos tanto de Lautaro como del castigo español. Mientras avanzaba la noche y el viento le envolvía como un manto de hielo, una decisión ganaba cuerpo en el jefe araucano. Se descubría solo en medio de millares de seres que él creía entender y haber ganado para su causa. En el frenético entusiasmo de su juventud no se había detenido a juzgar a sus nuevos aliados. Daba simplemente por descontado que todos deseaban ser libres, que todos amaban la tierra y estaban dispuestos a sacrificarse por ella. Pasaron las horas. Llegó la medianoche. Los mensajeros no retornaron. Lautaro, con una lágrima asomando en las pupilas, sufriendo la primera decepción de su vida, se alzó y con la voz preñada de emoción empezó a hablar a sus soldados.